This is tape two, and we're continuing with our get-together with Cesar and Jesus. And it's now 2:08. Entonces, y a ustedes también, ¿viniste solo con los amigos, bueno, los desconocidos, pero en un grupo? Sí. ¿El mismo rumbo? ¿Van todo el mundo por el mismo rumbo? Sí. ¿Pasa por Laredo y de Laredo a Houston y de Houston a dónde? ¿Por dónde pasa? Pues son esos... De Houston se viene a Atlanta, a Georgia. De Georgia se viene a North Carolina. Y luego a Sur, no, primero a Sur Carolina y luego a North Carolina. Ah. Y luego a Virginia y aquí. Pero son de allá acá, desde mero Durango hasta aquí. Son 4 días. Cuatro días. Pero viajando puro camión. Puro camión. Está muy pesado. Está pesado. Hay veces que se dura más porque el camión sube por Washington. Sube para arriba, sí, ¿vale? Sí. Sube por Washington. Más, casi 5 días. Entra. ¿Y como cuántos de ustedes van en el camión? Pues... Por decir, en el grupo que yo me vine, éramos 4 mujeres y yo, 5. 5. Bueno, donde veníamos a este lugar, ya los demás, pues, americanos, otro que otro paisano, otro, así de otro país, ¿verdad? Pero ya muy aparte. Entonces, son grupitos de 3-4 personas, por lo regular. ¿Y tienen que dormir en el camión? Sí, o sea que el camión. Ahí se la había estado dormido. Día y noche el camión. Sentada. Llega. O sea, día y noche sentada, hasta que llega. ¿Y para comer qué hacen? En la camionera. En la camionera donde se para, en una gasolinera que se para. Ahí rápido compran una coca, unos sabritos, unos papitos, un pan. O sea, también tienen que ponerlo bien abusado porque hay veces que se va el camión. Lo deja uno, ¿te doy una? Sí, hay que estar acostumbrado. Como cuando viene uno, cuando llega uno a Atlanta, Georgia, que ahí lo cambian a uno de camión, o lo bajan a uno para limpiar el camión. Entonces uno se tiene que grabar el nombre del camión, porque son bastantes camiones, todos están parecidos. Entonces tiene que grabar uno el número del camión, o apuntarlo en un papel. Entonces le dicen uno 15 minutos, y hay veces que se tarda menos, hay veces que tarda más. Es que llegan hasta 10 camiones juntos, entonces ando uno buscando para ver cuál es el camión. A mí me tocó una vez así, nos bajamos todos, entonces dijo, dentro de 15 minutos va a llegar otra vez el camión. Ah, pues nos fuimos como otros 4, nos fuimos para adentro de la central. Andábamos viendo ahí puestecitos que había. Entonces vimos la hora, ya va a llegar. No, pues ya nos salimos para afuera. Y cuando salimos, preguntamos, oigan, el número de este camión. Dice, no, se hace como 5 minutos que acaba de salir. Y nosotros ahí, y las maletas, pues se vinieron. Pues tuvimos que esperar otro, pero salía. Esa vez nos tocó a las 2 de la mañana, que nos dejó allí. Entonces salía otro hasta las 9 de la mañana, que venía directito hasta acá. Pues ahí los tuvimos que esperar, hasta que salía el que venía directo hasta acá. Llegaron primero las maletas, que nosotros. Es muy diferente el transporte de aquí al de otro país, pues en México. Ese sí como que es muy problemático el viajar, sí, aquí por... Es que lo que pasa es que a uno se le hace muy complicado por el idioma. Eso es. ¿Sí? Por el idioma, porque usted como le, si no sabe cómo le dice al chofer, oye, es mi maleta ya se me quedó. ¿Cuánto vas a tardar aquí? ¿Cuánto vas a estar? Ese es el problema. Entonces, de hecho, hay muchos que sí entienden un poquito español, sí, ¿verdad? Hay muchos que no entienden nada. Hay otros que se enojan. Hay choferes que se enojan porque les pregunta uno. ¿Racistas? Hay choferes muy racistas. Es difícil, o sea. Sí se la ve uno. Como cuando va uno de aquí para allá. Porque cuando viene uno de allá para acá, no trae uno nada. Nomás trae uno una mochilita, así, no trae unos 2 cambios, 3 cambios, cuando mucho, ¿eh? Pero ya cuando va uno de aquí para allá, que quisiera uno llevarse todo. lleva uno cajas, maletas, todo eso. Entonces es más complicado todavía para uno, más complicado. Y de hecho se las lleva uno, como sea arrastrando y como quiera que sea, pero las lleva uno. A mí me tocó en una ocasión llevar como dos cajas bien grandotas, dos maletas. No iba, pero cargadísimo. Esa carga era como para unos tres, y era yo solo. Batallé de un montón, hasta rodando me las llevaba. Dije, pero yo no las dejo. Dije, no las dejo y no las dejo. Y me las llevaba hasta rodando. Agarraba unas, iba y las dejaba, y luego regresaba por las otras, y así. Dije, pero yo no las dejo. Y cuando viene una para acá, pues es diferente, ¿verdad? No trae ni casi nada. Pero cuando uno de aquí para allá, sí. Y de hecho, cuando pasa uno por un puente que se llama Colombia, ahí en Nuevo Laredo, donde lo dejan a uno, en el puente de Colombia. Entonces tiene que caminar uno donde lo dejan el camión, al otro lado. Entonces, pues ya que tienen que pasar por ahí, le aplasta uno al botón y todo eso. Y hay que entrar a pagar. Y yo, no, pues ahí por la cancha tengo que llevarse las cosas, todas las maletas. No, pues yo me las llevo arrastrando, me cargaba un arquillo, otra calle, una caja, pero me las llevé. Sí, es difícil, es muy difícil, pero sí, se las lleva. Más adelante lo que pueden hacer es comprarse una camioneta, ustedes mismos, entre todos, y empezar un servicio de transporte. Sí. Cuando ya vengan más. Porque eso sí, lo vemos eso más en Texas, porque ya está más concentrado la gente y se pueden ayudar. Entonces si se conocen, mira, fulanito, menganito y el otro. Sí, se dedican a estar llevando pasaje, maletas, cajas. Pero usted ve que para acá casi no hay hispanos. No. O sea, sí hay, ¿no? Sí hay bastante hispanos, pero no a comparación de otros, sí. de otros estados. Sí, por eso me sorprendió tanto cuando me dijeron, mira, nos gustaría si puede hablar en español, porque yo decía, sí, no me diga, porque también pasó lo mismo con los cubanos, empezaron a ir a Carolina del Norte. Y entonces, bueno, es que estamos por todos lados, pero aislados, no hemos mucho. Sí. Y eso es lo pesado, porque no tenemos con quién. Ajá. Como diga, para allá hay una isla que se llama, ¿cómo se llama? La isla de Tango. Yo fui el primer, fíjese, fui el primer mexicano que fue a esa isla. Híjole, yo me quedaba de seis, porque me llevó un señor de aquí. Me llevó en su lancha, en su bote antes. Y luego me decían que yo era el primer mexicano que había pisado ahí esa isla. Híjole, me quedaba de seis. Poco sí. O sea, yo no sé, me emocionaba, ¿verdad? Como cuando, bueno, o sea, viene siendo como Cristóbal Colón que cruzó sí, América. Así yo, sí. ¿No? Así yo más o menos me imaginaba. El primer mexicano que pisa aquí. Sí, le sacaron la fotografía. Sí, sé que sí me sacó James. Ese cuate me llevó. Sí, si te voy a tomar unas fotos aquí. Bueno. Qué bueno. Pero sí. Yo me sentía bien. Está divertido, sí, es como, están haciendo historias. Sí, o sea, sí. Es lo que me decían a mí, eres el primer mexicano. Que pisas estos suelos. Como cuando entramos al restaurante a trabajar, cuando entré yo al restaurante, me dijeron también, dice, en 40 años que tiene el restaurante, dice, eres el primer mexicano que trabaja aquí. Simón, es que así es. Pero, o sea, que cuando le dicen a uno eso, yo, bueno, cuando las dos que me han dicho a mí eso, no sé, o sea, como que me da, o sea, como que se llena uno como de como, o sea, como dicen, ah, híjole, ahí fui primero. Es bonito así. Y entre más se van metiendo los mexicanos, hispanos, entre más hispanos. Pero pues ya ve, de hecho aquí pues, está retirado que aquí donde estamos y habemos hispanos. O sea, entre más. Porque, o sea, dicen en un censo que hubo, oigan, dicen que somos más hispanos que morenos. Que la raza morena. Somos más hispanos en todos Estados Unidos. Somos más hispanos que morenos. Sí. Eso es. Sí. Eso pasó, yo creo que hace como unos 10 años. Ajá. y siguen creciendo. Y vamos a hacer más todavía que combinado todos los demás. Sí, somos muchos. Y cada vez es más. De hecho, pues ya ves, se casan mexicanos con chilenos, chilenos con guatemaltecos, o sea, se mezcla todo. Sí, aquí hacen ya una vida, mexicanos con americanos. Sí, mexicanos con americanos. Pues ya mi suegra, sí, ella está casada con un americano. Y es un moreno, ¿no? Y este, hay, así hay bastantes, hay mexicanos que tienen sus esposas morenas. ¿Y cómo, cómo va eso en la en este pueblo? ¿Eso se ve bien o se dicen cosas o cómo es? Saben, sí, este, yo aquí he visto, matrimonios así de güeros con morenas. Este, y sí, como que sí son medios así racistones. Así como que son medios racistones. De hecho aquí, aquí hay muchas personas buenas gentes, pero también hay muchas personas racistas. Aquí el señor, bueno, el vecino que tengo yo vive a un ladito conmigo, es muy racista. Muy racista. Y yo, señor, pues yo no molesto para nada. Bueno, este, así que haga fiestas y todo eso en mi casa, no me da nada de eso, ¿no? O que tenga la música alto, así, ¿no? Todo así, no, nunca lo molesto para nada. Nomás que lo que pasa es que yo tengo que pasar a mi casa y paso por un pedacito de con él. O sea, es, tiene un pedacito de yarda. Y un día se molestó porque le agarraron, o sea, pasó un carro y le agarró como tanto así de su yarda, un pedacito. Se molestó mucho el señor, fue y me dijo, dice, oye, dice, dile a la gente cuando venga a visitar que tenga más cuidado, ya me pisaron mi yarda. Digo, ¿qué? Digo, no hay ningún problema. Digo, ¿te pisaron mucho? No, dice, ven para que veas así, no era nada, ¿no? No era nada. Se molestó el señor. O sea, el señor es muy racista. Este, de que la primera vez cuando yo lo vi, este, fue y me dijo su nombre, me dijo que la vivía y que, este, me leyó la cartilla, ¿no? Pero luego me dijo, este, a mí no me gusta la música, digo, a mí no me gusta que andes entrando y saliendo, este, de aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo, dice, yo aquí tengo tantos años viviendo y esta casa es mía y hasta aquí es mío. Pero es muy racista, ¿no? Paso y es raro que me hable. Y de hecho, yo nunca le he dado molestia. Pero como le digo, aquí hay gente buena, hay modelos buenos y hay modelos malos. Hay buenos que son buenas y hay buenos que son malos. O sea, hay de todo, ¿no? Es como todo. Hay de todo, hay gente buena, hay gente mala. De hecho, el patrón de nosotros es muy buena gente. ¿Para qué? Lo que sea de cada quien. Yo he tenido muchos patrones aquí en Estados Unidos. Bastantes patrones he tenido y este, he tenido patrones muy racistas, patrones que no se dirigen con uno para nada, por lo menos son racistas. Y como este, ¿no? Hombre, este es muy buena gente. Este lo que tiene que es, hace muchos favores, o sea, si uno le pide un favor, se lo hace. O sea, nunca le han diciendo uno. Pero a mí mi mayor anhelo de aquí, de estar aquí en Estados Unidos, bueno, o sea, se me ha metido en mente, mi mayor anhelo es tener una casa. Ese siempre ha sido aquí. Propia. Una casa propia. Que diga, no, pues esta casa de ese siempre ha sido mi sueño, ¿no? De tener una camionetota, un, dos, tres carros lujosos, ¿no? O de tener dinero, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios siempre he trabajado yo. Este, a mí mi mayor anhelo es tener una casa, no tampoco un palacio, ¿verdad? Una casita chiquita. Donde se pueda vivir. Donde se pueda vivir bien. Ese siempre ha sido mi sueño, pues, de tener una casa propia de uno. Porque, y bueno, yo empecé, me pongo a pensar, si yo tuviera mi casa propia aquí, pues no diferente a las demás, ¿verdad? Pero cuando uno te la tuviera bien arreglada, bien pintada por fuera, por dentro, las paredes, todo, ¿verdad? Bien arreglada. Pero pues como renta uno, o sea que es, no puedo meter mano de nada. Y como le digo, ¿verdad? Pues ese siempre ha sido mi sueño. No, ese es mi sueño. Porque hay mucha raza. Bastante raza hispana aquí, que traen unos carrazos barbas, carrazos hasta 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, buenas camionetas, queremos estar aquí, eso para qué, eso. Bueno, a lo menos eso conmigo no va. Este, ya, pues, con tener un carro de lo que lo mueva uno para allá, para acá, con eso es más que suficiente. A mí lo que siempre me gusta es eso. O sea, siempre ha sido mi sueño tener una casa. Pero es muy difícil aquí. Muy difícil es para tener una casa. Pero eso siempre ha sido mi sueño. ¿Algún día más? ¿Algún día? Siguiendo echándole ganas, trabajando. ¿Se imagina? No, está difícil. No, sí se puede. Porque aquí hay gente de aquí que son miembros de aquí, y siempre rentan. O sea, no sé yo cómo está la cosa. Porque fíjense, el dueño del restaurante es dueño de su restaurante. ¿Sí? Su restaurante es su restaurante de lujo. Y renta. El cuate renta, tiene su casa que renta. Yo cuando fui le dije, que tiene su casa, le digo, ¿por qué no la pintas? ¿Por qué no la...? No, dice, es que yo que rento, dice, no es mío. Y tú, ¿a poco no es tu...? No rento. O sea que se le hace unos barros, ¿no? Sí. Así hay mucha gente. Y en México, ¿no? En México es diferente, ¿no? Oiga. O sea que tiene uno un terrenito, aunque sea ahí con un jacarito y todo esto. Usted ya tiene su terreno, ¿no? Sí, ya nomás es cuestión finca, ir construyendo. Es como le digo a usted, un cuartito, de un cuartito sí, se la va. De cuarto por cuarto. Usted puede hacer un cuarto, chiquito o grande, como quiera hacerlo, pero con un cuarto y ya se va a vivir allí y ya no va a pagar renta. Un cuarto y otro cuarto de cocina, nomás. Pues digo, o sea, y ya se puede uno vivir así. Ajá. Y así empecé en México. Y añadir y al cabo de los años. Me va pasando los días que ya hay para meterle otro cuarto, pues otro cuarto. Y que hay para echarle hasta de altos. Hey, yo cuando me casé, yo así empecé. Yo tenía un solo cuarto, nomás un cuarto. Y eso lo tenía techado con lámina, oiga. Sí. Con lámina de esa negra, de esa lámina, es calientísima esa lámina. Y así estaba. Así es estaba. Que así se empieza, que es difícil empezar desde arriba. Desde abajo. Está difícil para hacer todo, dos, tres cuartos, una casota grandota, lo largo. Si no hay, aunque quiera uno, pero pues qué gana. O sea, allá, las ganas son muchas, sí, pero pues, si no hay. Vivimos de renta. Son 500 pesos por mes. De una casa chiquita para dos, tres personas nomás, y cada mes, lo o sea que no hay como una casa propia donde quiera que esté uno, y eso es ganancia porque no se devalúa una casa, al contrario, va subiendo de valor una propiedad, una casa, un terreno. Ya para el siguiente año ya le cuesta más. Al siguiente año ya más. Y un carro no. Un carro se devalúa. Cuesta menos ya. Y cada año que va pasando, cuesta menos. Porque van saliendo otros modelos más recientes y cada año es más. Se va haciendo más viejo. Yo en México tengo tierra, propiedad mía. Tengo 8 hectáreas, está grande, es un pedazo grande. Tengo 8 hectáreas. Y hay veces que sí me desesperaba y me daban ganas de vender. Bueno, si vendo 4 hectáreas, si me compran a 5 mil pesos cada hectárea, si vendo 4 hectáreas son 20 mil pesos. Yo con 20 mil pesos, pues hago otro cuarto, compro una camioneta, o lo meto al banco. Así era, pensaba. Y decía, bueno, ¿y para qué voy a vender si tengo mis manos? ¿Para qué voy a vender si puedo trabajar? Ahí los dejo. Y sí, gracias a Dios nunca. Siempre sí me desesperaba. Sí me desesperaba y me daban ganas de vender. Y no, y ahorita ya no. Hay veces que sí se desespera uno. Quiero uno vender. Es difícil. Y vende uno y si el dinero se lo gasta y luego la tierra sigue allí intacta, o sea, igual. Sí, al rato ni el dinero ni la tierra. Se va rápido dinero, como agua, se va como agua, se escurre. Sí. Déjenme aquí algo, se va. Bueno, hemos dado bastante plática aquí, así que Pero no, los cuentos, y vamos a tener muchos más cuentos. Sí, o sea que es... Ahora me voy a acordar de esto toda mi vida. O sea que entre más van a pasar. Así estamos nosotros, mira, cuando van a ir a mi casa, comemos. Vamos a comer, nos salimos para afuera. Pues ahí empezamos a platicar, ¿no? Y te acuerdas de esto, ¿no? Y que por la calle Juliana tal, y que había un así, así, así. Y duramos hasta las 10, ¿no? Sí, platicando. Estaba platicando nosotros cuatro, los cuatro somos del mismo, ¿verdad? Del mismo estado. Entonces yo les platico, ellos me platican y así. O sea, sacan una plática y luego otra y otra y otra. Así se la lleva uno. Sí. Sí, no, pues yo a lo menos yo sí estoy a gusto aquí. Sí estoy muy a gusto en estar aquí. Pero como le digo, ese siempre ha querido ser, ese siempre ha sido mi sueño, de tener una casa propia. Nada más que está difícil. Alguien, una vez alguien me dijo, una señora que va a la casa es intérprete, es chilena. Como ya ve que como entiendo los niños aquí, van personas a visitarlo a uno, personas de aquí, de gabachos, van a visitarlo a uno para a ver cómo está el niño, cómo ha crecido, cuánto pesa y todo eso, ¿va? Entonces llevan a un intérprete. Entonces la señora una vez me dijo que yo podía juntar, me dijo, creo que 10 mil dólares, puedes juntar 10 mil dólares y con 10 mil dólares se la puedes sacar y puedes estar apagando poco a poco. Eso fue lo que me dijo la señora, más no sé, pero sí me dijo ella. ¿Eso es algo que Casey Todd les pudiera explicar? Sí, a lo mejor sí, si yo pudiera platicar con él, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor podría ser. De hecho, nuestro patrón es un patrón muy poderoso de aquí. Es uno de los más ricos de aquí. De este sí, país. Yo no sé. Sí, no. Mucho dinero. Y también seguro que él conoce, porque muchas veces el conocer, saber quién es el banco, cómo se hace esto, dónde era el terreno, cómo se hace. Sí, sí. Sí. De hecho, también a mí me han dicho que muchas personas que él nos puede arreglar los papeles. Papeles de para estar aquí, ¿no? Pero no, yo nunca le he dicho nada. O sea, no sea pues, con que nos esté dando visas, pues, con eso es más que suficiente. Que nos esté dando visas, que nos dé trabajo. Para mí lo principal es el trabajo. En realidad, pues a mí, como digo, a mí dándome visas y visas. Sí, yo creo que él está muy preocupado que se pueda desempeñar el negocio. Porque lo otra cosa que se está mirando es que está cayendo la pesca, este tipo de marisco, este tipo de negocio está cayendo. Y ellos mismos se ven medio desesperados. Y entonces por eso empiezan a traer el producto de otros lados. De otra parte. Para que pasen por ellos, pero por lo menos tienen trabajo. Pero eso sí. Es lo que se está viendo por todo. A mismo Tim, de eso le pasó, que no, ya. No tiene. Se acaba el trabajo. Y entonces eso es lo que él está logrando ver cómo. Y yo creo que él estaba hablando que piensa que va a durar unos 10 años más. También hay muchas cosas que están cambiando. El ferry, el bote ese que están pensando a traer, pero no se sabe qué impacto va a tener, pero todo el mundo dice la misma cosa, no sabemos. Por eso estamos captando este mismo minuto. El día de hoy es un tiempo que no lo vamos a ver otra vez. Porque llegas a la isla una vez nada más. Cristóbal llegó una vez nada más y después ya tienes que llegar a otra cosa, ¿sabes? Pero es bueno de no desesperarse y poner un pie enfrente del otro. Sí. Y ni pensar, muchas veces ya, yo pienso de vez en cuando, me pienso en Cuba, pero Yo no he podido regresar porque no se puede, es contra la ley regresar, así que ni pienso de eso. No. Pero después, poco a poco, se conocen gente, se desempeña uno, al cabo de muchos años se compra la casa. Sí, sí. Y así va, conforme va pasando el tiempo. Es que si usted puede regresar a Cuba por lo mismo, ¿verdad? Porque sabes que si vienen de Cuba, se tienen que pasar por el mar. Es que Cuba es un país comunista, ¿verdad? Y los Estados Unidos le puso hace muchos, muchos años, los Estados Unidos le puso un embargo a Cuba. Entonces, si vas allá con un permiso muy, muy difícil o que no es legal. Y entonces, si vas allá y quieres regresar, a lo mejor no me dejan. Por cualquier cosa, porque inventan cosas. Y entonces yo no perdí nada allá. ¿Sí? Me gustaría, sí, es una cosa bella. Bueno, la tierra de uno es siempre lo más bello del mundo. Es lo más bello, pero... Pero ya cuando no se puede... Ya no se pudo. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacen por la noche? A descansar. A descansar, estar después de mañana, porque sí, pues aquí es puro trabajo y trabajo. Eso sí lo que tiene, que es diario, diario, diario, diario. ¿Y mañana van al restaurante también? Mañana empieza el restaurante. Como el día de ahora no. El día de ahora en la tarde no. Hasta mañana. Mañana sí. ¿Qué mañana es? ¿Qué jueves? Jueves, viernes, jueves, sábado. Viernes, sábado. Tenía el domingo, pero lo pedí porque era mucho. Tenía el domingo, pero lo pedí de descanso. Que era continuo, continuo, continuo. No, pues sí, sí saca uno buen dinero, ¿verdad? Sacar unos cheques. Pero también, no, hombre, pues es bien aburrido. Y más que todo aburrido, que cansado. Sí. Yo me sentía muy cansado. Cansadísimo. Que un trabajo en un restaurante es mucho trabajo en un restaurante. Mucho trabajo en un restaurante. Que cuando restaurante. Hay fiestas, cuando hay cosas así. ¿No? O sea que uno, desde que entra no para uno hasta que sale. No, mucho trabajo en un restaurante. Cansado. Muy pesado, ¿eh? Muy pesado. En el restaurante trabaja, está más grande en el trabajo yo. En el trabajo yo está más chico, pero sí llega bastante bien. En el trabajo él está muy grande. Sí, está grande. Sí. Trabajar, si va, trabajamos los dos de las platas. De disco, o sea, disco, guacho. Eso es de su trabajo. Pero es que lo tenemos así rápido porque por los trastes están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y más cuando hay mucha gente. Hay mucha gente, pues los platos están dando vueltas. Se ensucian más. Las cucharas a vuelta y vuelta. Cocinero también. El cocinero le. Los trastes que va usando, los va echando ahí, los lava uno. Y los vuelve a ensuciar y los vuelve a... Sí. Los va a estar andando vuelta. Tenemos que hacer una película. Yo de primero decía, hijo mira. Bueno, pues apenas acabo de lavar este sartén y ya lo eché otra vez. No, pues es que eran como 5 o 6 iguales. Y es lo que yo hice donde este ya ni jala, penetito lo acabo de lavar y ya lo ensucié otra vez. Dice un amigo que va a ir a visitarnos, el paisa. Dice, ustedes la hacen de 1000 usos. Pues es que ni modo. De 1000 usos. Que hay una película que sacaron de México, que le pusieron el 1000 usos. Porque esa es un personaje que trabaja aquí, y luego se va al mercado, y luego trabaja aquí en un restaurante, y luego tiene una casa, y luego quiere limpiando vidrios, y luego que pintando, y en la albañilería, en todo, en 1000 usos. Ustedes son 1000 usos. ¿Ya? Entonces eso, bueno, ya hicieron la película de nosotros, ya la hicieron. 1000 usos. 1000 usos, así se va a llamar.